me voy, me alejo de ti. No debió ser como antes, quizá recién reconozcas. Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy, me alejo de ti. Deja de soñar, deja de soñar, que de ilusiones tú no vivirás. Me perdonarás, me perdonarás. Cuando pase el tiempo, tú me olvidarás. Ay, qué rico, sí, sí. Ay, qué rico, sí, señor. Para que bailen Chicho, Pitu y Chava. Ya me voy, me alejo de ti. No debes ser como antes, quizá recién reconozcas. Perdón si perdiste tu tiempo, pero ya me voy, me alejo de ti. Deja de soñar, deja de soñar.